Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas, a una nueva emisión del informativo de Bitácora a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos a ustedes que este informativo lo pueden escuchar en Radio Macarena en los 92.2 en Santo Domingo de los Acheras y en la página www.casadelacultura.gov.es. Enseguida comparto con ustedes lo que tendremos en Bitácora. En cortos desde la casa, la Orquesta Sinfónica distribuye las nuevas ediciones del himno nacional. 36 capítulos de Expreso Sur se presentan en documentales en Quito. Y por los 25 años de la Orquesta de Instrumentos Andinos se realiza un gran concierto. En especiales desde la casa les contamos sobre los pormenores de la Bienal de Cuenca. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Arrancamos con el informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador difunde nuevas ediciones del himno nacional, himnos, marchas y otras grabaciones. Por la conmemoración del Día del Himno Nacional, la Orquesta Sinfónica está distribuyendo de manera gratuita la última reproducción de la nueva visión oficial del himno nacional del Ecuador a través de discos compactos que ya se han entregado en las ciudades de Quito, Santo Domingo de los Áchilas, Guayaquil, Babahoyo, Ambato, y que se repartirán también en Ibarra y Tulcán. El CD se ha entregado asimismo en los establecimientos educativos. Celebraciones tradicionales de los pueblos suramericanos se presentan en documentales. La serie de 36 capítulos denominada Expreso Sur, una fiesta de culturas, será presentada este viernes 27 de noviembre a partir de las 11 horas en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR en Quito. La propuesta audiovisual por estrenarse reúne varias expresiones de los más importantes festivales culturales en Latinoamérica y busca mostrar la riqueza popular, artística y patrimonial de la región al celebrar sus fiestas tradicionales. Expreso Sur es el resultado del proyecto del Fondo de Iniciativas Comunes UNASUR y trae 18 celebraciones culturales narradas desde los mismos actores como el Paseo Gaucho de Argentina, el Carnaval de Oruro en Bolivia, la Fiesta Junina de Brasil, la Feria de Flores de Colombia y desde Ecuador se presentará la Fiesta de la Chonta, la Fiesta de San Pedro y San Pablo y la Fiesta del Danzante. El conjunto de los trabajos audiovisuales fue realizado por productores ecuatorianos con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y la Estación Estatal de Televisión Ecuador TV. En un homenaje a la Orquesta de Instrumentos Andinos por sus 25 años, el 12 de diciembre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre, se presentará en concierto el músico y compositor argentino Gustavo Santaolalla, junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos. Se interpretarán temas de Santaolalla con arreglos realizados específicamente para este concierto por Tadashi Maeda. El encuentro musical se tornará entre todo un desafío en el que se mostrará una música que surge de lo más hondo de su infatigable e intuitiva investigación. El trabajo musical de Gustavo Santaolalla siempre se ha caracterizado por la constante búsqueda de un sentir y una sensibilidad enraizada en la cultura local de cada país donde ha trabajado y de América Latina en general. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora y a continuación damos la bienvenida al maestro Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo. Está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para hablar sobre la gira por diferentes provincias del Ecuador, presentando cuatro obras emblemáticas de esta organización. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. En efecto, estamos muy contentos de haber podido realizar una extensa difusión de cuatro obras que en este momento tenemos en repertorio. Ellas son el Decamerón de Boccaccio, Los minúsculos navíos navegando en la memoria, que está conformada por dos obras, están tomadas de dos obras de la literatura ecuatoriana, una que es El marido de la señora de las lanas de Raúl Pérez Torres y la otra que es Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara. Además de esto, tenemos el canto esperpéntico y también tenemos la otra obra que es Pluma de Ángel, que es basado en un texto del escritor francés Naugaro. Entonces, nosotros mantenemos estas cuatro obras que han sido difundidas ya en gran parte del país y que ahora nos falta algunas provincias. Acabamos de regresar de Los Ríos, donde hemos cumplido en cuatro cantones, Mocache, Valencia, Buenafé y se me escapa el otro cantón. Bueno, ya va a venir. Sí, en todo caso, es muy grato todo lo que está pasando, maestro, con el Teatro Ensayo. Tengo entendido que ustedes este recorrido, además de hacerlo por diferentes provincias, lo están haciendo también en las universidades y precisamente hoy concluyen también con esta temporada aquí en Quito, en la universidad. Sí, eso también ha sido un aspecto muy grato. El Teatro Ensayo siempre se ha preocupado de estar en las universidades y porque pensamos que ahí hay un público extraordinario y potencialmente importante para que ayude al desarrollo del teatro ecuatoriano. Entonces, estas mismas obras que tenemos en repertorio las hemos hecho ahora gracias a la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, gracias al rectorado de la Universidad Central, que gentilmente nos ha dado este espacio que está muy lindo, el teatro universitario, está precioso, está muy bien dotado con iluminación, y se ha ampliado el escenario, además está muy lindo ese teatro. De modo que estamos cumpliendo y hoy día 25 es hoy día, 26, 26. Perdón, jueves 26 a las 5 y media de la tarde, tenemos la última función con Pluma de Ángel de Naugaro, ¿no? Todo el público está invitado, es de entrada libre, pero está auspiciado y está sobre todo programado por la Facultad de Artes por la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. Posteriormente, a partir del 1 de diciembre, ustedes estarán en el Centro de Arte, en el Museo de Arte Contemporáneo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Acuenca y Mejía. No, sí, en el Museo de Arte Colonial. No de Arte Colonial. Sí, y entonces ahí tuvimos también una linda temporada donde se cumplieron estas obras de repertorio. Lo que hemos intentado es copar puntos diversos de la ciudad, ¿no? Y esto lo hemos logrado. También hemos hecho en La Merced, en una sala preciosa que tiene ahora Contra el Viento, este grupo de teatro que gentilmente nos invitó, y ahí hicimos cuatro obras también, es decir, cuatro funciones de una obra que era El Canto Esperpéntico. Es una salita muy pequeña pero muy linda, muy mágica, y esto fue muy grato poder hacerlo allá también. Y en el Museo de Arte arte colonial es como un cierre de una gran exposición que se hizo ahí, con toda la historia del teatro ensayo, que es una exposición que se llamó 50, más de medio siglo de difusión y de creación. Maestro, una de las características que ha tenido el centro suyo, el que usted dirige, pues ha sido su nacimiento en un espacio que precisamente no fue una sala de teatro. Y ustedes continúan con ese trabajo, con ese recorrido, donde no hay la concentración en, qué sé yo, en la Casa de la Cultura o en un determinado espacio dedicado para el arte, sino que ustedes salen, visitan las provincias y casualmente pues ustedes también se preparan para ir hasta la Amazonía. Cómo no, estamos nosotros, nuestra mejor labor, que creo, consideramos, sin desdeñar todas las salas donde actuamos, y actuamos en todos los teatros de la institución, por ejemplo, de aquí, de la Casa de la Cultura, pero en efecto más nos gusta salir, difundir, hacer la labor que generalmente no se hace, ir a las zonas que no tienen acceso a este a estas manifestaciones. Y a propósito de eso, es bueno entender que la Casa de la Cultura está empeñada en difundir. A veces se dice, por ejemplo, la Casa de la Cultura tiene un presupuesto que es mayor al de todos los núcleos. Pero si la Casa de la Cultura promueve cosas como esta, está sirviendo a todos los núcleos. Entonces eso es importantísimo. Entendiéndose además que los núcleos tienen una gran apertura con nosotros y nos reciben y nos dan muchas facilidades para desarrollar nuestra labor. Quisiéramos que usted comente su mirada después de realizar este trabajo por diferentes provincias. ¿Cómo está el teatro en nuestro país? Bueno, es decir, es especial lo que sucede en Quito porque hay muchos grupos muy interesantes, muy serios, la mayor parte de ellos muy serios. Podemos mencionar a La Espada de Madera, podemos mencionar al Teatro de Patricio Vallejo, podemos mencionar a Mala Hierba, podemos mencionar al Cero No Cero, al que dirige María Beatriz Vergara. Son grupos realmente serios, al grupo que dirige Navarro. Son grupos que están investigando, que están indagando, que están proponiendo cosas. Y esto nos da la esperanza y nos da la certeza de que el teatro está mejorando, está avanzando, está desarrollándose. De modo que es emocionante lo que pasa respecto al teatro. Hay un fenómeno que es medio especial. El teatro en Quito, pese a que hay mucha actividad, las salas no se llenan, las salas hay un poco de resistencia, no así en provincias o en estos lugares que nosotros vamos y que hay una novedad grande cuando nosotros llegamos y se llenan las salas y nos piden que volvamos y en fin, esto es muy grato y es muy productivo para nosotros. Es lo mejor que hacemos, es lo que más nos gusta hacer y que en este año en particular hemos hecho profusamente. Estamos muy satisfechos de una labor desplegada con mucha intensidad, con mucha responsabilidad y una cantidad bárbara de funciones que hemos podido dar. Estos 50 años que tiene el teatro ensayo, ha servido también para recorrer, como habíamos dicho, estos diferentes lugares, pero de alguna forma, ¿cómo avanzan esos procesos? ¿Hay cambios que se van dando en el desarrollo del teatro, en sus obras, de acuerdo a la época, maestro? Claro, como no, el teatro ensayo, como su nombre lo indica, es un teatro experimental. Esto nos permite indagar y explorar muchos aspectos, muchas técnicas. Y nosotros nos consideramos, pese a tener 52 años ya, nos consideramos un grupo muy joven. Primero por la mayor parte de sus integrantes, que son muy jóvenes, habemos unos 4 viejitos, pero el resto son muy jóvenes, pero además la postura, la política del teatro ensayo nos marca estar en la vanguardia no solamente de las técnicas, sino también de los contenidos de este mundo. La llama sigue encendida. La llama sigue encendida, no se apaga ni se va a apagar en 50 años más, de modo que hay teatro ensayo para largo. Bueno, amigos, amigas, Les recordamos a ustedes que tienen la oportunidad esta tarde de asistir a la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. Al Teatro Universitario. Al Teatro Universitario, gracias a la Facultad de Filosofía, es precisamente lo que nos acaba de aclarar el maestro. Y a su vez también tienen ustedes un gran encuentro en el Museo de Arte Colonial. En la Cuenca y Mejía. Donde también ustedes podrán disfrutar de las cuatro obras que nos presenta Teatro Ensayo. En el museo esta vez, desde el primero vamos a hacer Las Leyendas Quiteñas, que es muy, muy grato. Es como teatro leído, ¿no? Y que tiene efectos y que tiene toda una banda sonora que ayuda a la comprensión y al espectáculo este de las cuatro de las leyendas quiteñas. ¿Cuántas más o menos leyendas? Vamos a hacer seis leyendas, entre esas está la María Angula y está el hombre sin cabeza y está la capa del estudiante y está Cantuña, está varias de las... ¿Esto significa que lo hacen en conmemoración a las fiestas de Quito? Nosotros no conmemoramos las fiestas de Quito. Nosotros tenemos un profundo dolor cuando pensamos en la conquista, que fue un avasallamiento. Entonces no queremos festejar esa fiesta, pero sí queremos continuar con nuestra labor de difusión del teatro y de aclarar a través del teatro la historia de nuestros pueblos. Odiamos la fiesta de Quito. Bueno, ahí está, entonces, amigos, amigas, las actividades que ha compartido con nosotros el maestro Antonio Ordóñez, director de Teatro Ensayo. Una cosita más, el día 11 de diciembre actuamos en el Tena una vez más con Los Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria. Eso va a ser muy lindo. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Comparto con ustedes información cultural. En rueda de prensa realizada el miércoles 25 de noviembre en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la viceministra de esta cartera de Estado, Ana Rodríguez, manifestó su satisfacción por retomar el apoyo a la Bienal de Cuenca y señaló que el ministerio aportará con $300,000 para su ejecución. La ampliación con Micael Almeida. Al lanzamiento de la 13ª Bienal de Cuenca denominada Hipermanencia, la mutación del arte en una sociedad materialista, se dieron cita Cristóbal Zapata, director ejecutivo de la Fundación Municipal Bienal de Cuenca, Valentina Brevi, subsecretaria de Artes y Creatividad del Ministerio de Cultura, la viceministra Ana Rodríguez y Dan Cameron, curador de la Bienal. Durante este encuentro se dieron a conocer los objetivos de este evento cultural, así como el enfoque y entendimiento que se debe tener acerca de lo que hoy se ha denominado como arte contemporáneo. La viceministra mencionó que la Bienal de Cuenca se realizará con el apoyo de la Municipalidad de Cuenca, del Ministerio de Cultura y de algunos actores privados. No obstante al aporte importante de estas entidades, Cristóbal Zapata expresó que el presupuesto para el desarrollo del evento es de aproximadamente $1,000,000, por lo que existiría un déficit para la realización de este evento. Por su parte, el norteamericano Dan Cameron se mostró emocionado al ser tomado en cuenta para dirigir la Bienal como curador por parte de la Fundación Municipal Bienal de Cuenca. Para Dan, será su primera vez dirigir como curador una bienal en Latinoamérica, a pesar que desde hace 24 años ha patrocinado exposiciones de artistas latinoamericanos. Este hecho resulta anecdótico, puesto que Cameron tiene una amplia experiencia en este campo. Siempre quise ser uno de esos curadores que invitan a hacer un bienal en Sudamérica. Siempre fue mi deseo. Entonces cuando me llamó Cristóbal, es la primera vez que se oye, yo inmediatamente abrió una botella de cava para celebrarlo. Y bueno, pienso que puedo llevar mucha energía y mucha esperanza y mucho optimismo a ese proyecto. Cameron señaló además que se contará aproximadamente con 50 expositores entre artistas nacionales y extranjeros que presentarán sus obras en la Bienal de Cuenca desde octubre de 2016. Estos expositores serán previamente seleccionados. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les informó Micael Almeida. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Amigos oyentes de nuestro informativo de Bitácora, también vamos a establecer en estos instantes un diálogo con Pablo Negrete. Él es de Ensamble de Guitarras de Quito, que pertenece a la Fundación Teatro Nacional Sucre. Y precisamente compartirá información sobre un homenaje que le realizan Egberto Gismonti aquí en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laura. Bueno, ¿quién es Egberto Gismonti? Bueno, Egberto Gismonti es un compositor brasileño, ¿no? Todavía tenemos el privilegio de tenerlo vivo. Nació en 1947 en Carmo. Es de origen libanés e italiano. Egberto Gismonti es muy importante para los músicos, al menos, porque es un gran puente de conexión entre la música popular y la música de conservatorio, ¿no? Para él no existe nada de división entre estas dos grandes corrientes de la música. Más bien todo lo contrario, él dice que no existe música para escuchar en un teatro y música para escuchar con la gente, sino es música y netamente se debe concebirla como tal. Entonces es muy importante para nosotros, ya que gracias a este tipo de compositores podemos hacer que la música llegue a todo tipo de público. Usted mencionó que este personaje, Gismonti, pues tiene una gran relación entre lo que es la música popular y la música académica. ¿Cómo la concebía? Bueno, Egberto Gismonti inició su carrera musical luego de haber llegado de Francia, ¿no? Él tuvo clases con Nadia Boulanger, que a la par que el maestro Gerardo Guevara en Ecuador, fue más o menos una especie de maestra que les ayudó a entender sus raíces, ¿sí? Más no a que se dediquen a la música netamente de conservatorio, sino que vayan y investiguen más a la música de su propio país. Entonces, una vez que Egberto Gismonti hace esto, en Brasil, en Latinoamérica, él empieza a descubrir los cantos de las tribus, de los negros brasileños, de los indígenas brasileños. Entonces es así que él empieza a concebir un tipo de música diferente, no netamente escolástica, sino que para él ya la música se empieza a fundir netamente con la cultura de los pueblos. Y en el caso de Ensamble de Guitarras, usted nos dijo que resulta un personaje muy importante porque de alguna forma les ha llegado a hacer entender lo que es o qué significa la música. Pero ¿qué es lo que a ustedes como ensamble les gustaría mostrar a la comunidad a través de este concierto? Correcto. El Ensamble de Guitarras de Quito se ha propuesto en este proyecto, que lo creé junto a Tadashi Maeda. Nos hemos propuesto fusionar precisamente la música que tienen los pueblos, como ya lo dije anteriormente, con la música del conservatorio. Es decir, que... ¿Un ejemplo? Por ejemplo, lo que estamos haciendo, en el evento pasado, hicimos un homenaje a grupos populares de aquí de nuestro país. Hicimos música shuar, hicimos música del chota, hicimos San Juanitos y básicamente tomamos música popular y la hicimos como un poco más elaborada, un poquito más trabajada, y de esta forma estamos fusionando estas dos grandes culturas. ¿Han mostrado ustedes este trabajo a las comunidades Chuars, por ejemplo? Bueno, al momento no. Netamente estamos empezando con este proyecto. Es algo que nos inició hace mucho tiempo. Tenemos la proyección de hacerlo. El concierto que viene, por ejemplo, es un concierto dedicado a la música de del pueblo saraguro. Entonces vamos a fusionar cantos saraguros, música de los saraguros, villancicos de Navidad y este tipo de música, precisamente en las comunidades donde se festeja las festividades indígenas. Vamos a estar con ellos, van a ser parte del elenco del ensamble de guitarras y vamos a crear un lindo concierto para Navidad. ¿A qué hora empezará este concierto? Bueno, el concierto de hoy está programado para las 19:30 en el Teatro Prometeo de aquí de la Casa de la Cultura. ¿Solamente participa el ensamble de guitarras de Quito o hay alguna otra agrupación? Tenemos como invitado en el violín al maestro Tadashi Maeda, quien nos acompañará en esta noche junto al ensamble de guitarras. Venga la invitación entonces para nuestro público. Bueno, la invitación cordial a todas las personas que nos están escuchando. El ensamble de guitarras de Quito presenta hoy el homenaje a Egberto Gismonti, hoy jueves 26 a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La entrada es gratuita, todos cordialmente invitados. Así que amigos, amigas, ya han escuchado ustedes la invitación. Venga y experimente la magia de la música de ensamble de guitarras de Quito y sobre todo para que ustedes conozcan y tengan un acercamiento con los 25 años de trayectoria. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Enseguida le contamos lo que sucedió un día como hoy en nuestro siguiente segmento, Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 27 de noviembre. En 1984 muere en Quito el abogado, defensor de los derechos de autor, el escritor Enrique Avellán Ferrés. El derecho de autor en dos tomos. La letra de la canción Clarita la Negra con música de Segundo Cuevaselli. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Gracias, amigos, amigas, por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en el control máster Andrés Viracocha, en la grabación y edición a Diego Salazar, y en la conducción les acompañó Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.